Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. ¿Qué es el bien? El bien es lo que hay que hacer siempre, ante todo. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.